Bienvenido al número 175 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer la primera parte de una reseña que escribió Enrique Díez Canedo sobre el escritor extremeño Felipe Trigo. Deja tras de sí el escritor que tan lastimoso fin ha puesto a su vida, una obra abundante, lograda en el transcurso de no muchos años. Cabe decir de ella que fue leída por el público y denostada por la crítica, tal vez como ninguna otra lo ha sido en España. Extraordinaria difusión alcanzaron desde su primera novela, publicada en 1901, las que, incansable, fue dando a la imprenta año tras año, sin que se advirtiese cansancio en él hasta los últimos tiempos, en que parecía querer tomar mayores reposos e intentar nuevos caminos. Solo que la calidad de sus lectores no estaba, sospechamos, en razón directa de su número, y aun su número había decrecido algo desde que otros escritores ofrecían, exageradas hasta la brutalidad más repugnante, las crudezas que ellos buscaban con fruición en las novelas de Trigo. Escritor naturalista se le ha llamado a boca llena. Si se llama naturalista a todo escritor que se detiene en escenas y evocaciones eróticas, claro está que merece sin duda tal denominación Felipe Trigo. Pero ocurre que en él, esos detalles que abruman a veces todo un libro con profusión barroca, no son más que ornamento, y si acaso, pieza de convicción. Porque Felipe Trigo, al lado de un temperamento realista a la española, visible a las claras en sus fondos y en las más de sus figuras accesorias, es un formidable idealista que sueña, nada menos, con reformar el orden social de nuestro planeta, desprendiéndolo de trabas y preocupaciones y asentándolo en bases de igualdad y sinceridad. Cuando una de las grandes heroínas de Felipe Trigo falta a las normas establecidas, no peca. Eso se queda para las desventuradas mujeres sometidas a los tiránicos prejuicios actuales, sino que afirma una ley superior llamada a regir en tiempos futuros. Lo muy lejanos que aún parecen estar esos tiempos ha hecho fruncir el ceño a censores graves que le han acusado de no crear hombres ni mujeres, sino muñecos defensores de tesis más o menos disparatadas. No diremos que se equivoquen los que tal predican, pero de aquí a negar condiciones de novelista a Felipe Trigo hay gran trecho. En cada libro suyo, desde Las ingenuas hasta Jarrapellejos, existen episodios de vigor y relieve indudables. No ya en las escenas de pasión, harto monótonas y a veces incomprensiblemente mezcladas con fríos detalles de pretendida distinción o espiritualidad, sino en trozos como el del combate contra los indígenas de Ceilán, en la primera de las novelas citadas, o el de la plaga de langosta en la última, que parecía iniciar nuevos rumbos, o los cuadros de travesía del frío al fuego, o las descripciones de la vida española en pueblos y capitales de provincias, escenario de tantas novelas. Sostienen, pues, extraña lucha en Felipe Trigo, un realismo poderoso y una en ocasiones feliz inventiva, con un afán de utopía descabellada y un gusto por el personaje de excepción, el hombre y sobre todo la mujer de los tiempos futuros, mucho más fáciles de inventar, en resumidas cuentas, que los otros, los que llegan hasta el heroísmo sin salirse de la escala humana. De aquí lo incompleto y malogrado de casi todos sus libros y el riesgo de no muy larga supervivencia en que se ven. Tampoco está garantizada esta por cualidades de estilo. No se sabe muchas veces si lo confuso de la psicología de un personaje proviene de alguna deficiencia expresiva o si la complicación que llega en ocasiones al galimatías de la frase contribuye a oscurecer aquella psicología. Es un estilo lleno de fórmulas, fácilmente parodiables, que enseguida se advierten. Y con todo, hay en Trigo cualidades serias de escritor que aparecen cuando se abandona al asunto. Extraña manera de ser la de este escritor que más se aparta del arte cuanto más pule y cuida sus formas. Pero, bien mirado, no es solo suyo este defecto. En toda la literatura española se hallan ejemplos de él. ¿Acaso una preparación insuficiente, una ciega confianza en las condiciones naturales, una tendencia a la improvisación o una exageración de la compostura o el adobo dan fisonomía de inmadurez agria, cuando no de afectada senectud, a tantas obras de nuestra literatura, entre las cuales destacan resplandecientes y serenas aquellas otras en que la mano del arte, con su freno y medida, ha tocado lo que la imaginación y la pasión aportaban. Esta mesura faltó al autor de Las Ingenuas, abundante y apresurado, por consiguiente, en la producción y casi nunca atinado en el detalle artístico. Son de ver los gustos, las lecturas de algunos personajes, las comidas, los muebles de las casas, los vestidos de las mujeres en las obras de Felipe Trigo. Hay que dejar a salvo el intento, honrado sin duda. Si acaso cedió a las exigencias de su público más de lo debido, quiso también imponerle sus ideas, hacerle partícipe de sus utopías, convencerle. Y mucha voluntad hace falta para tragar todo eso a cambio de unas cuantas escenas halagadoras de viciosas inclinaciones. Se propuso sacar a la novela española del espíritu estrecho, un poco regional, hasta en los maestros indiscutibles que la caracteriza, y elevarla hasta un cosmopolitismo aún no alcanzado. Se propuso flexibilizar la expresión, alejarla del casticismo muerto, darle sabor vivo, hacerla vehículo de sentimientos nuevos. No fue suya la culpa si nada de esto logró, y aún no es tiempo, quizá, de aventurar juicios definitivos. Sí consiguió Felipe Trigo, como muy pocos escritores españoles, algo que aquí parecía imposible: vivir de su pluma. Tal pensamiento debió guiarle siempre. Ya en Las Ingenuas alude a ofertas editoriales rechazadas, y la carta misma en que se ha despedido de los suyos muestra tal preocupación. Pero no era en ello egoísta y codicioso. Últimamente a todos se lo decía. Trataba de resolver el problema no para sí, para todos. Sus proyectos, más generosos que razonables, permitirían a cada escritor gozar holgadamente del fruto de su trabajo, es decir, que libertándole de cuidados ajenos a los de la propia obra, le dejarían libre para producir sin apresuramientos. Todo esto lo ha cortado una muerte voluntaria. Una crisis de duda y desaliento se ha llevado, cuando aún podía vivir mucho, a este hombre que, hágase de él el juicio que se quiera, tuvo esfuerzo para labrarse una reputación e imponer su nombre. En sus libros no escasean las páginas autobiográficas y casi siempre son las mejores. Quizás otras veces, a la inversa, trató de poner a su vida un marco novelesco. Y he aquí el lamentable capítulo final, que en un momento terrible pone una pistola en la mano de un hombre bueno.